Malditos Veganos, episodio 140. Hola, hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capitulito de este nuestro fantástico, divertido, disfrutón podcast de Malditos Veganos, donde ya sabéis pues que aquí los tres veganitos pues os contamos un poco nuestras experiencias, nuestras aventuras, desventuras, hoy de hecho un poco más desventuras que aventuras, ya lo hablaremos después, en el mundo del veganismo, y hablamos un poquito pues entre nosotros y comentamos cositas. Y como siempre, bueno, no como siempre, pero por suerte, hoy pues hemos vuelto a coincidir los tres y estoy yo aquí acompañado de la guapísima, fantástica Miriam. Hola Miriam, bienvenida al podcast de hoy. Muchas gracias, qué bien, justo os estaba diciendo antes, fuera de cámaras y de micros, que me encanta estar aquí. Llevaba ya unos días sin venir porque he estado de gira con el libro y os echaba muchísimo de menos, me hace muy feliz estar aquí. Además que como que cuando estamos los tres dices, ¡buah! Es que ya está. En plan, va a salir solo el capítulo, ¿sabes? Total. Rodado. Totalmente. Rodado. Y si sale rodado es porque también tenemos, por supuesto, la presencia de, pues bueno, la rueda profesional de todo esto, ¿no? Que es el grandísimo Sergio Miguel Guayar. Hola, Sergio. ¿Qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues muy bien. También muy contento de estar aquí hoy, de que estemos los tres. Porque se viene un capitulazo con un montón de anécdotas y bueno, de actualidad también. No ha quedado como demasiado profesional la intro esta. Pero a mí me ha gustado mucho, me ha dado como mucha paz. Sí, ¿no? De repente es como, pues bueno, ¿sabéis quién nos da mucha paz también? Toda la gente que apoya este programa, y es que tenemos que darle las gracias, como siempre, a Javi Cobos, Bea Sánchez 97, De Marzal y Vegan Horse, que es un caballo vegano que nos escucha ahí desde sus montañas, que siguen siendo unos malditos Ibisur, muchas gracias, Ibi Lapezo y Tangela, que son malditas Bulbasurs, así que... Maravilloso, las ellos, mejores. Ole, ole, ole. Gracias por apoyar el podcast. Muchas gracias también a todos los que nos escucháis en todas las plataformas, a los que estáis viendo esto en directo mientras grabamos y a todos los que apoyáis el podcast, ya sea compartiéndolo, dándole los likes ahí en las plataformas, dejándole estrellitas y demás, que de hecho, pues bueno, aprovecho ya ahora, si queréis hacerlo, porque ya es el episodio 140, si consideráis que después de 140 episodios es buen capitulito este y decís, oye, pues le voy a dar un like, pues aprovechad y dejadle ahí la reseña, que siempre nos viene súper bien. Y ahora sí, bueno, hoy tenemos que hacer un recordatorio, lo primero de todo, sí. Que dentro de nada nos vamos a ver las caras físicamente y no solamente nosotros, bueno, los tres no, por desgracia, esta vez Miriam no está, pero Sergio y yo vamos a estar en el Veganfest de Barcelona. ¿Cuándo vamos, Sergio? Vamos a estar en el Veganfest de Barcelona el 8 y 9 de junio, vamos a dar una charlita allí. Nos han puesto en plan late night, como a las 8 creo que es un poco la charla. Así que, pues bueno, el sábado ya sabéis, tenéis plan estupendo para entonces. Y bueno, estamos preparando algunas cositas, pero tampoco podemos decir mucho más. A ver, podemos, claro, ¿cuántos episodios quedan antes de...? O sea, ¿es el siguiente? No, nos quedan... Bueno, vamos a grabar uno y luego ya vamos a ir allí. Era otro. Vale, bueno, pues el recordatorio, igualmente, a día de hoy, mientras grabamos esto, estamos pensando en... También, pues siempre que aprovechamos, nos juntamos con la gente que nos escucháis en hacer un pequeño concursillo de alguna forma para que podáis pues participar en el podcast también y se escuchen vuestras voces. Así que los que vengáis, que sepáis que a lo mejor os toca subir a concursar en... pues bueno, un challenge, ¿no? Unas cosillas que vamos a hacer ahí bien chulas. Es verdad que es eso, nos han puesto como un poco, pues como si fuera esto rollo late night show, ¿no? Es como de repente somos los que cerramos un poco la movida del sábado. No sé yo si es porque o bien nos han dejado los últimos porque han dicho, bueno, estos chavales ya, pues mira, muchos años ya haciendo esto, que vuelvan otra vez, pero ya por la noche cuando ya no le interesa a la gente, o porque planean como que seamos nosotros los que seamos la guinda del pastel y cerremos eso con categoría. Que hagamos un poco de retención de audiencia, ¿no? Un poco en plan de que no se vaya la gente, que siga comiendo vegano allí. Que no se marchen, que llegan los malditos veganos después. Yo creo que vamos a llegar y ya la gente va a haber dicho, bueno, mira, tío, son las 8 de la tarde, yo me quiero ir ya a mi casa. Vamos a llegar y vamos a poner a la gente a hacer burpees a las 8 con toda la cena ahí. Menos mal que no. Pues bueno, qué eso. Triste, me da mucha pena no poder estar, estoy muy triste. Claro, yo digo, estoy ilusionado, ostras, que esté Miriam ahí con los libros firmando. Digo, ¿qué hago? ¿Me llevo libros de Miriam? Pero digo, si es que no está ella, es que se pierde todo el sentido. Sí, no pasa nada. Otra vez será. Es que además el año pasado fue como el primero de junio. Y este año cayó más tarde y cuando lo vi publicado, puse como en mayúsculas en la publicación. ¡No! Bueno, va a haber otro, seguro. Si no la liamos, si no, no sé, si no empezamos claro, a despedir. Pero es que imaginas, bueno, yo le digo a todo el mundo que vaya a veros, porque es que vais a ser súper divertidos igualmente, os lo vais a pasar en grande con ellos, así que nada, veniros a darles un besito y un abrazo a estos en Barcelona. ¿Te imaginas pues sí, aprovechamos ya? Bueno, dice Sergio. Digo, ¿te imaginas que es el último que nos echan, que ya no nos quieren más y ya no podemos volver? Dice, mira. Pues no, no la liáis. Bueno, igual entonces, si la liamos nosotros, te pueden invitar a ti a modo individual, ¿no? En plan de, claro, bueno, yo no tengo nada que ver con ellos. Yo me lavo las manos. Bueno, mire Miriam, pero ya está. Pero los otros que no vengan. Maldita vegana, directamente. Anda, mira, dicen por aquí que firme unos libros antes y los sorteáis o algo. Eso sería muy buena idea. Oye, pues vale. Por parte del challenge, ¿no? Un poco de repente. Podemos hacer que haya premio. Cuidado, muy interesante. Bien, me parece muy buena idea, muy buena idea. Muy buena. Pues entonces, muchas gracias a los que vengáis a vernos, que se agradece un montón. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, bueno, yo a mi politóloga de confianza le tengo que preguntar, claro, porque los días 8 y 9, el día 9, ¿a ti te suena que hay algo así? Hay algo importante y sí. Es verdad que había que comentarlo. Sé que me está en plan, ¿qué hay? Yo, de verdad, claro, ha sido como, ¿hay otra cosa? ¡Qué guay! ¿Qué? Algo súper guay, sé que son las selecciones europeas. Que sepáis que, parece que no tengo ni idea, pero no, yo ya he pedido mi voto por correo porque no estoy, claro. Y yo también lo he pedido, muy bien, sé que muy claro. No lo tenemos en mente porque nosotros no vamos a estar, pero efectivamente hay que votar por correo, son las selecciones europeas y esto lo voy a explicar ya, que a lo mejor subo un vídeo explicándolo, pero lo voy a explicar ya porque creo que es necesario. Hace poco que me han escrito varias personas diciéndome, oye Miriam, ¿cómo voto a los verdes? ¿O cómo voto a The Left? Porque es que estoy buscando y no hay una papeleta que ponga los verdes o no hay una candidatura que ponga The Left. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque aunque se estén haciendo campañas electorales desde los verdes, The Left u otros grupos, esos son grupos parlamentarios. Es decir, tú a quien votas en las elecciones europeas son a los partidos de tu estado, al PP, al PSOE, a Sumar, Izquierda Unida va dentro de Sumar, eso es importante tener eso en cuenta, las coaliciones que hay para ir, bueno, pues tú votas a tu partido, que de hecho puedes votar a cualquiera del Estado español, en plan, un madrileño puede votar a Bildu o a Esquerra Republicana, puedes votar a cualquier partido del Estado español, y luego saldrán diputados, y esos diputados se meten en lo que se llama familias parlamentarias, que esos son los verdes, los socialdemócratas, los populares, del Left, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que echar un ojo. El diputado al que vas a votar o al diputado que va a entrar, ¿cuál es como la tradición histórica por la que normalmente ese partido, a qué familia ha ido, ¿vale? Hay muchos debates últimamente entre del Left y los verdes, ¿vale? Entonces, bueno, echarle un ojo, que aunque a priori parece que no es fácil la cosa, es muy fácil. Tú vota tu partido que votarías en las elecciones en España y ten en cuenta un poco pues, en qué familia se suele meter y ya está. Chulo. Muy bien. Precisamente. Yo tiene que informarse bien de esto, ¿eh? Yo todavía no tengo ni idea qué hacer. Precisamente por eso mismo yo lo contaba. Yo tampoco, ¿eh? No sé a qué votar, la verdad. Tengo ahí un cacao. Ahora os voy yo a traer aquí también alguna cosa para despejar dudas, porque bueno. Hablando de votos, ojo, ¿eh? Porque bueno, como bien habéis dicho, yo también hoy me he dado cuenta de que coincidía y he dicho, bueno, vamos a ver qué tengo que hacer para solicitar el voto por correo. Ya lo he solicitado. Y claro, hay una iniciativa que no sé si conocéis, que es Vote for Animals, ¿os suena? No, de cuatro animales. Vota por los animales, pues bueno, os vamos a poner el enlace, por supuesto, de hecho ya os lo voy a poner por aquí. Bueno, os cuento un poquito de esta iniciativa. Por un lado... Voy entrando ahora mismo en el link. Cuéntanos. Por supuesto, en estas elecciones europeas también se está haciendo como mucho hincapié a todo el tema de los animales, ¿no? Y que, digamos que, hacer presión a los parlamentarios para que tengan en cuenta varias... Es como un paquete de medidas a favor de los animales y que, digamos que tú también puedes ver qué candidatos han firmado y están de acuerdo con estas medidas y cuáles pues no. Y además tú puedes, digamos que ejercer presión mandando un correo, o sea, sin risa en la página, en el enlace que os vamos a poner, que bueno, es voteforanimals.es. Allí puedes ver que hay como, bueno, en este caso me parece que son 49 candidatos de todos los partidos, y tú puedes seleccionar o todos los candidatos de un partido o de varios partidos, y con tu nombre y apellidos decir, oye, bueno, está ya el texto hecho, tú no tienes que escribir nada, simplemente lo seleccionas, pones tus datos y dices, mandar el mensaje, y ahí tienes el mensaje que se manda para que, digamos, se comprometan con unas ciertas medidas. Bueno, en la página va a estar súper bien explicado, pero os leo si queréis como los titulares, ¿vale? De una de estas medidas. La primera es, me comprometo a impulsar el trabajo de la Comisión Europea por el Bienestar Animal. La segunda, me comprometo a detener el sufrimiento de los animales vivos durante el transporte. La tercera, me comprometo a proteger el bienestar de las especies acuáticas. El cuarto, me comprometo a hacer que la producción de alimentos sea mejor para nosotros, para los animales y para nuestro planeta. La quinta, me comprometo a establecer normas más estrictas sobre los productos importados de origen animal. La sexta, me comprometo a acelerar la transición a la ciencia sin animales. La séptima, me comprometo a un mejor trato para los animales salvajes. La octava, me comprometo a prohibir la cría de animales de peletería y la comercialización de productos de animales de peletería en el mercado europeo. La novena, me comprometo a un mejor trato para nuestros animales de compañía. Y la décima y última, me comprometo por un nuevo comisario en bienestar animal. Uh-huh. Sería un poco como... como esto es como sistematizarlo, ¿no? Es como si todos nosotros escribiéramos pidiendo algo, pero es una forma de que todos pidamos lo mismo y que el mensaje llegue más fácilmente, ¿no? Eso es. Entonces, yo he leído los titulares. Luego en la página podéis entrar y ahí os lo van a explicar mucho mejor a qué se refiere cada medida. Entonces, en la misma página, abajo del todo, pues podéis ver, pues eso, como he dicho antes, qué candidatos han dicho, oh, ok, todo bien, me parece esto. Y algunos que han votado en contra también. Y también pues puedes ver el porcentaje de en partidos, por ejemplo, de qué porcentaje del partido han votado a favor, cuántos han votado en contra y demás. Uh-huh. Bueno, esto, hay un montón de asociaciones que vais a ver abajo del todo. En España sé que, sobre todo, llevan mucho esta campaña FAADA y Anima Naturalis, que son un poco las que más han promovido todo esto. Y nada, pues por supuesto que os animamos, por lo menos desde aquí, a que votéis, a que os informéis, por supuesto, como siempre. Y que yo ya, que sepáis que yo he mandado el correo, soy uno de los 11.219 que ha enviado un correo a los políticos. 31, ¿eh? Ahora mismo. En plan, creo que le he dado yo F5 y han firmado como 20 personas más. Qué bien, oye, qué de gente, la verdad. No cuesta nada hacer esto, chavales, los que nos estéis escuchando. No cuesta nada, son literalmente 5 minutos y creo que es una muy buena forma de hacer presión y hacernos escuchar. Y pues eso, pues aportar, ¿no? Un granito de arena más. Totalmente, me parece súper original. Y bueno, original, seguro que hay más gente que lo ha hecho antes, pero la verdad que yo nunca lo había visto. Así que no sé, me parece una medida súper eficaz. Qué guay, qué guay, qué guay. Estoy viendo. Solo hay un partido que se ha negado. ¿Adivinamos cuál es? Yo creo. Venga, que Miriam, ¿a qué es verde radioactivo? ¿Cómo lo supiste? No, ¡no! Nada esperable. Bueno, pues nada, pues ya sabéis a quién no tenéis que votar si os importan un mínimo los animales. Que por cierto, tengo una cosa también que contar respecto a las elecciones europeas, y es que se va a estrenar el documental Food for Profit en España justo el fin de semana de las elecciones europeas, y creo que va a estar muy pocos días en los cines y probablemente en pocos cines, así que os animo mucho a ir a verlo, porque gracias a este documental que habla de la relación de la política y de la industria cárnica, bueno, pues ha habido europarlamentarias a las que se le ha caído la careta y que ya no están. En concreto estoy hablando de Clara Aguilera, una eurodiputada del PSOE, a la que le pusieron una cámara oculta y pues se la escuchó diciendo que no le importaban en absoluto los animales ni su bienestar. Heavy, y muy heavy. Qué locura. Y sí, y debido a esto, pues se la ha retirado de las listas. Y bueno, es un documental que también va a tratar todo el tema de las corridas de toros en España, de las subvenciones que hay desde Europa y también de lo que pasó en Murcia, en el Mar Menor. Así que nada, os animo muchísimo a apoyar este documental. Qué guay. Porque podemos hablar algo más de este documental o vemos eso secreto. Eso, que se estrena en España y que podéis ir a verlo en los cines el 7, 8, 9 y que a lo mejor nos veis nuestras caras por allí, pero bueno, ya diremos más adelante. Ojito, ojito, se vienen cosas, que nos gusta, ¿eh? A todos los que hacemos como contenido de alguna forma, decir, se vienen cosas, ¿eh? No podemos hablar, pero... Se vienen cositas. Total. Bueno, pues dicho esto, no sé si nos queda como algo más antes de empezar a entrar como en el tema de hoy. El tema. Es un temón, ¿eh? El temón, que además es que parece que se nos han un poco juntado los astros para que nos pasen anécdotas durante estos días antes de grabar para hablar sobre ello. El tema de hoy, que es, ¿se puede? Bueno, no se puede, no es pregunta esto. O sea, el tema es comer productos animales sin querer. ¿Se puede evitar? ¿Pasa? ¿No pasa? Por nuestra experiencia últimamente, la verdad que es jodido de evitar, ¿eh? Es difícil. Yo no sé qué ha pasado. De verdad que yo este año he perdido las 25 vidas extra de vegano. No sé por qué, pero como que 2024 es el año en el cual me han engañado por todas partes. Y hemos sido engañados. Por un error, por falta de comunicación, por lo que sea, pues que hemos fallado en nuestro veganismo, la verdad. Entonces hemos dicho, oye, pues puede ser interesante aprovechar, contar un poco por un lado la anécdota para que veáis como lo que ocurre también, pues no sé, lo que nos ocurre a los veganos de vez en cuando pues miramos productos que de repente resulta que no son veganos y pensábamos que sí, cosas así, y también pues para charlarlo un poco. ¿Quieres contar tú, Miriam? Porque yo sé que el otro día como que estábamos preparando un poco esto y Miriam dijo, a mí me ha pasado una movida gorda. Sí, pero gordísima, porque ya sabéis además que yo soy súper intolerante a la lactosa, pero nivel Samur, ¿sabes? Porque como un pez globo, Azari. Pues mira, ojalá me pusiera como un pez globo, pero lo que pasa es que me tumba, que me tienen que pinchar para el dolor, que me quedo débil, me pongo blanca, porque mi cuerpo está como que no puede digerir absolutamente nada lo que le ha entrado. Entonces, si tomo muy poquito, lo que puede pasar es pues que... me cague hablando. Y en plan, si eso pasa, yo me alegro. Porque eso es lo mínimo que me puede pasar. Normalmente cuando tomo mucha lactosa, ya digo, me quedo en cama. Y con mucho dolor. Entonces, bueno, pues yo había ido a una cafetería que adoro, de Málaga, que tiene una carta muy grande vegana, en plan, como media carta vegana. Y tenía muy buenos recuerdos. Y bueno, yo pedí un crepe de chocolate vegano, con plátano, con no sé qué. Quería también un bocadillo de jamón y queso vegano, tal. Y entonces yo pedí un chai. Un chai. Un té. Un chai. Nadie me preguntó si lo quería infusionado en leche y con qué leche. Un chai. Un chai no tiene por qué venir con leche. Y si va a venir con leche o me le vas a poner leche, pregúntame qué leche quiero. Bueno, pues después de haberlo pedido todo vegano, me viene el chai y yo lo empiezo a echar y digo, qué blanco. Lo empiezo a echar y digo, ay, ay, el chai. Claro, yo qué blanco este chai, qué raro. ¿Pero viste el chai? El chai, que sabéis que chai, yo no sabía esto, de repente, fun fact de aquí, claro, es como chai tea, ¿no? En plan, como que dices un té chai, pues chai es té en Tailandia. Entonces, es como pedir un té, ¿sabes? Claro, es como si pidieses un café coffee, ¿sabes? No sabía. Es té tailandés. En claro. Otros sitios la gente dice, ah, pues un chai, pero allí es como, bueno, un chai, claro, pues un té, lo que quieres. Y tú, no, ya, pero quiero un chai, un té chai. Y ellos, ya, claro, un té. No hay otro. Bueno, perdón, sigue. No, es, nada. Claro, pues eso. Tú solo dijiste un chai, ¿no? O como chai. No dijiste un chai con leche de avena, ¿no? No, porque claro. El chai, normalmente yo, además, yo siempre lo infusiono en agua y luego le echo un poquito de leche de avena o lo que sea, pero, y además cuando lo he pedido por ahí, me lo han infusionado en aguas que tú puedes... Eso se pregunta. Bueno, empezando por ahí. Bueno, pues me viene el chai, yo lo he hecho y veo que es muy blanco. Uy, qué raro. Y yo empiezo ahí a darle vueltas a mi tacita del té, así, no sé qué. Y uy, qué raro esto, con la cucharilla para arriba y para abajo. Y lo huelo. Y yo, uy, aquí hay un regustillo de fondo que me huele raro. Pero como el chai tiene muchas especias y la leche de vaca, dependiendo de cuál, es de todo menos leche de vaca, ¿sabes lo que te digo? Pues yo estaba oliendo y yo decía, uy, tiene un regustillo, como el olor de fondo raro. Y yo a todo el mundo, por favor, probadlo porque no me atrevo, porque si me lo tomo... Y además estaba a una hora de la presentación del libro en Málaga. Y yo a todo el mundo, por favor, probadlo. Y todo el mundo, bah, esa avena. El otro, bah, esa avena está clarísimo, es que esa avena seguro. Y yo, bueno, pues si todo el mundo aquí me está diciendo, gente que bebe leche. Claro, que sabía de vaca, que esa avena, pues lo pruebo. Y yo lo pruebo y yo digo, es que a mí esto me tiene cago un ya. Rarísimo. Tiene ya me estoy cagando. Total, total, que viene el camarero y le digo, oye, perdona, ¿el té lleva leche de avena o es de vaca? Y él, es leche de vaca. Y yo, madre mía, y yo ya con la lactasa, con las pastillas, en plan, no me lo puedo creer. Y yo, pero que te he todo vegano. Y él, ay, pero no te han preguntado. Y yo, no, nadie me ha dicho nada. Me lo cambiaron enseguida, pero efectivamente llegué a la librería y dije, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Me siento fatal, la verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Joder, fíjate que a lo mejor me ha pasado con otras cosas, pero con la leche nunca me había pasado. Nunca me había pasado. En plan, nunca me había pasado de beber leche como tal cual, sino que la leche me la colaran en, o la lactosa me la colaran en diferentes productos o medicamentos o yo qué sé. Pero nunca me había pasado de beber como de nuevo leche tal cual. Aquí es como que se ha juntado, ¿no? En plan, el bajar la guardia de decir, bueno, pues el té no tal. Es que tienes que estar como siempre mirando todo en plan rollo, buah, porque es eso, como que dejes un poco a la aleatoriedad de decir, bueno, un té y ya está. Me dio rabia porque yo lo he pedido todo vegano y aún me da rabia porque me hace pensar, joder, tenía que haber ido a un sitio que fuera, ¿sabes?, 100% vegetal y que solo hubiera opciones vegetales. Porque mira lo que pasa, ¿sabes? Y me dio rabia porque ese sitio tiene muchas opciones y muy buenas. Y bueno, pues me pasó esto. Ya, a ver, pues es algo puntual, que es verdad que a lo mejor como que normalmente es eso, normalmente pregunta el camarero o la camarera, pregunta en plan rollo, oye, pues con qué leche lo quieres tal. Yo sí que es verdad que como para evitar un poco eso siempre digo, un café con leche de avena, porfa. O digo, ¿tienes avena o soja? Y entonces ya es como, vale, como que ya el mensaje cala un poco más. Entonces ya tenemos es más que estar... Pero con 800 ojos, la verdad. Hay mucha gente, no sé si te pasa, ahora nos cuentas, Sekiam, o si a ti te ha pasado, Sergio, hay mucha gente que se siente súper mal cuando esto le pasa a nivel, hostia, acabo de comer, lo que acabo de comer es un animal o un producto animal. Hay mucha gente que se siente súper, súper mal. A mí no me dio tiempo ni a pensarlo porque estaba muy preocupada por que me afectara mucho, porque la gente me decía, va, pero le has dado un sorbo de nada. Y yo es como, mira, a mí me ha tumbado un medicamento simplemente porque el excipiente sea lactosa. O sea, con lo mínimo me puedo ir al hospital, tengo miedo. Y fíjate que no, si me tomé la lactasa y me sentó mal. Bueno, pero por suerte, o sea, pudiste hacer la presentación y eso, como que esa vez... Sí, yo entré al baño, dije, vamos a ver, darme un rato. Luego la gente de la presentación, en plan, huele como fuertillo, ¿no? En la librería. Joder, A ver si te dan un poco de ambientadores. Abrir la ventana, por favor. Yo es verdad que me siento mal, o sea, me siento peor, o sea, mal obviamente te sientes siempre, pero como que me siento peor o no tan mal en función de lo que crea que ha supuesto el cómo he actuado yo. Es decir, si es algo que no está para nada en tu mano, pues te puede dar rabia, puedes decir, joder, pero como que dices, mira, es que no está en mi mano, o sea, no es algo que dependía de mí. Es verdad que hay veces que siempre dices, oye, pues de todo se puede aprender, también por eso el objetivo de este podcast es un poco decir, oye, pues mira, vamos a sacar como el decir para la próxima vez, a ver qué hacemos. Que ahora os cuento yo la que me ocurrió a mí la semana pasada, que esa yo no sé cómo, en plan, creo que no hay como una solución previa a eso, hagas lo que hagas. Pero es eso, es como que también me siento mejor, o bueno, mejor no, peor o muy mal en función de lo que sea. Por ejemplo, si de repente digo, mierda, he comido pues huevo por error o he bebido leche por error, no me da tanto asco como si es carne, por el hecho de que la carne me da más asco también. Claro. Que también es, o sea, en verdad está todo en la cabeza, en realidad, porque no deja de ser todo lo mismo y viene del mismo sufrimiento animal. Pero es verdad que, pues yo qué sé, es como si pensase como en el animal muerto. O sea, me lleva antes al animal muerto y entonces me da más asco, por así decirlo. Claro. Total. Pues, bueno, ¿queréis que os cuente yo mi aventura? Sí. Dale a la tuya. Vale. A ver, os pongo en situación, storytelling, ¿vale? Momento de... nos remontamos a la semana pasada, pues un miércoles, un fantástico miércoles, que era fiesta, justo para... Era San Isidro, aquí en Madrid. Entonces, aprovechando, pues mi pareja y yo nos fuimos a un hotel de estos que es una pompa gigante que está inflada y ves las estrellas y tal. Súper chulo, que es como transparente, entonces duermes ahí viendo las estrellas, como, ala, qué bonito, qué guay, qué chulo. Y está guay, o sea, se ve bien. No es una trampa. No. Yo, de hecho, es lo típico que yo decía, bueno, a ver, yo qué sé, pues bueno, miras a las estrellas 5 minutos y luego dices, bueno, pues ya, pues a hacer cosas, ¿no? Todo lo que se puede hacer en una cápsula. Hacer cosas. En una cápsula burbuja con tu pareja. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, bueno, pues... Eufemismo. Romántico. Qué romántico, pero pues un ratito y ya está. Pues me quedé ahí. En sí mismo, embelesado viendo las estrellas, que dices, joder, qué bonito, tío, qué guay. Como que no nos paramos nunca a mirar las estrellas y yo tuve ahí como un poco de regresión a la infancia de cuando era pequeño en el pueblo, ¿sabes? De decir, ala, a ver esto, qué estrella es y esta cuál y tal. Que luego es como, bueno, ya, no te fijas. También es que en Madrid no se ve una mierda. Entonces, los que seáis escuchando, pues diréis, aquí pues todas las noches se ven estrellas. En mi casa pues se ven las farolas y 4 luces de la autopista. Entonces, como, bueno, qué bajona. Pero sí, muy guay. La verdad, muy chulo y muy, muy relajante, muy desconectante. Hasta que pues nos ocurrió la vegan adventure. La vegan con NT. Claro, ¿qué pasa? Que esto está, para que se vean las estrellas bien y tal, está súper aislado de todo para que no haya luz ni contaminación de esta lumínica ni nada por el estilo. Entonces, el hotel es como bastante así, pues ya de por sí es caro, porque es algo que está como muy de moda ahora, no sé qué, entonces es carete. Y luego ellos tienen ahí su restaurante, que tenían opciones veganas y era como, qué bien, pero lo que nosotros no teníamos era dinero. Entonces dijimos, bueno, pues para ahorrarnos unos dinerillos, ¿no? Nos llevamos nosotros pues una ensalada ya preparada, hicimos como seitán, no sé qué, y era como, pues nos llevamos la comida y la cena. Y para la comida decidimos ir a comprar empanada, ¿vale? Empanada de Carrefour. Carrefour no patrocina esto, evidentemente, porque además es una cagada enorme la que hicieron. Pero digo como el sitio, por si acaso os ocurre a los que escuchéis esto, es que ya no sé si ahora todo el mundo que vaya como en algún momento a por la empanada vegana esa va a estar como... Yo creo que fue un caso específico. Pero el tema es que en Carrefour es cierto que tiene una empanada vegana que está muy buena, rollo, es gigantesca, así como cuadrada, y pues tiene un montón de verduras dentro, creo que la hacen como con tomate así en plan frito también, tal, está buenísima, de las mejores empanadas que he probado yo en muchos años. Y claro, pues fue como, oye, ya que estamos ahí en mitad del campo, pues un poquito de picnic, ¿no?, de empanada para comer, todo muy bien. Hasta que con toda la ilusión, además de esto que todo el día íbamos como rollo, joder, qué hambre, qué rica va a estar la empanada, tal, y ya era como que estaba todo en la cabeza de decir, Dios, qué ganas de la empanada. Pues justo abrimos la empanada, tal, y nada de esto, que además que, claro, ya la hemos probado muchas otras veces, entonces fue como charlando, no sé qué, mirando, bueno, de casualidad, luego es que además esto enlaza como con la parte 2, que es el tema de las avispas, y las abejas y el veganismo, porque claro, allí en el campo pues había un montón de avispas y de abejas y tal, entonces justo dio la casualidad de que había un panal de avispas encima nuestro, porque había como una sombrilla y pues una avispa había decidido meterse ahí a hacer su nido. Entonces, cuando abrimos el parasol, estaba la avispa ahí y era como, bueno, tú déjala tranquilo, que la avispa no te va a hacer nada. Bueno, tranquila, a la avispa. Deja tranquila a la avispa, que la avispa no te hace nada, que esto es solamente, pues sí, yo qué sé, si la avispa se ve amenazada, te ataca, pero si no, no. No sé si alguna vez os ha picado alguna avispa o no. Pero yo como que sí que duele mucho, pero como que las veces que me ha picado una avispa es porque yo he ido a tocarle un poco los huevos a la avispa, ¿sabes? Pues yo que sé, estaba jugando en el pueblo y era como, si te acercas mucho al panal, pues la avispa se ve amenazada y te ataca, obviamente. Entonces, es cierto que cuando las avispas vienen como a la comida y tal, nunca nos, por lo menos a mí, nunca me habían picado. Entonces, o sea, como no le des importancia. Pero de esto que ya estás como cortando la comida, pues un poco con el ojo para arriba diciendo, uy, tampoco queremos una picadura de avispa ahora. Entonces, no estábamos muy pendientes, no sé qué, y cortamos el cacho de empanada y yo del tirón me lo meto a la boca en plan, qué hambre. Y de repente digo, uy, que han cambiado la receta de la empanada vegana, que ahora de... soja texturizada debe llevar ahora, ¿no? ¿Qué debe de llevar? ¿Como carne picada, a lo mejor, de esta que es como... De pues proteína eso. De guisante, sí. Efectivamente. Pues no, que era de proteína de animal muerto. Que, claro, en el momento fue como... Yo empecé a pensar, rollo, tío... ¿Pensaste es vegetal? Yo pensé que es vegetal porque además miré como el envoltorio y ponía empanada vegana. Entonces dije, vale... Han mejorado la esta y ahora le han puesto, pues yo qué sé, como ya hay tantísimas alternativas, yo dije, pues le han puesto pues una carne picada de algo, una soja. Que sería increíble. Un algo, claro. Yo dije, joder, qué guay, ¿sabes? Pero ya como que ya dices, ¿esto qué onda? Entonces ya, claro, paramos. Me había comido literal 3 mordiscos, ¿eh? O sea, de esto que es como... Y ya fue como, uy, un momento. No sabíamos cómo comprobarlo o no. Pero ya estábamos con la mosca detrás de la oreja hasta que de repente dije, bueno, voy a mirar los ingredientes, ¿no? Del ticket, de la etiqueta que pone ahí en la empanada y si pones soja texturizada, bien, buen rollo. Claro, de repente leemos cebolla, tomate, pimiento, un montón de verduras y dijimos, aquí no hay nada que se parezca a esto. Esto es que, pues bueno, luego además, porque llamamos por teléfono, el tema es que se les había traspapelado una boloñesa, empanada boloñesa, estaba dentro del envoltorio de la empanada vegana. Que, bueno, básicamente llamamos para decir, oye, mira, nos ha pasado esto en este centro comercial, por si acaso ha pasado con todo un... como con la producción, sí, de este lote de empanadas, claro, a ver si de repente hay 50 veganos que han comprado hoy empanada y están todos comiendo empanada boloñesa, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues como para avisar. Entonces, nada, pues como que nos pidieron perdón y tal, pero fue como, joder, qué mierda. Pues nada, contador de días en los que hemos comido carne, pues a cero otra vez. Entonces, madre mía. Cago en la leche, qué rabia. Además, bueno, claro, se junta con que ahí no teníamos nada más. Entonces fue como todas las esperanzas dependían de esa empanada vegana, que no era vegana. ¿Y no te enfadaste? Sí me enfadé. Además, Emilio también se enfadó como un montón. Yo dije, bueno, como que enfadarnos no nos lleva a ningún lado ahora mismo. O sea, es verdad que pues como que el llamar a Carrefour y decírselo, pues soltó un poco ahí de ira, ¿no? De decir, claro, tío, ¿qué habéis hecho, tío? O sea, ¿sabes? Es como... coño, qué cagada, que bueno, que el chavalito que nos atendió por teléfono, pues tampoco tiene la culpa de nada, pero bueno, pues por lo menos lo apuntó tal y ya como que te desfogas un poco, pero sí que es verdad que luego era como, tío, ¿a qué nos lleva enfadarnos? A nada, vamos a intentar disfrutar a racionar de repente. ¿Quién lo pasó peor? Nosotros dos. ¿Jesucristo o yo comiendo esta empanada? Yo tengo que sobrevivir 24 horas con media ración de ensalada o los de la sociedad de la nieve. Hacemos votación en el chat. O sea, como todo el rato en plan, tío, qué hambre. Ya ves. Claro, y además cuando tú tienes la esperanza de la comida y de repente no. Es que, claro, ¿qué es esto? Te la ponen delante, ¿sabes? Entonces es como, toma, y luego dices no. Porque no. Si tú dices, soy de la sociedad de la nieve, sé de qué va, pero no lo he visto, pero dices, sabes que no tienes nada para comer, pero cuando tú sabes que tienes algo para comer y de repente no... Ese vacío. Eso es muy de veganos, ¿eh? Lo de tener la comida animal a tu alcance y decir, no, prefiero pasar hambre. Sí, claro. Qué heavy. Hay mucha gente que hubiera dicho, pues es lo único que tengo, me lo como. Claro. Es que yo creo que ahí también pues entra un poco como los ideales que tengas y el cómo tú veas eso. Porque en realidad, pues claro, habrá gente que dirá, tío, ya la habéis comprado, ya la vais a tirar. Pero es que yo no, o sea, no me puedo comer una empanada que tenga carne, o sea, es que yo tampoco. me da asco porque es como si, pues lo decimos muchas veces, como si de repente me dices, está buenísimo, pero tiene carne de bebé, pues para mí es lo mismo, en plan, no sería capaz de disfrutarlo, no sería capaz de como de masticarlo ni nada. Es que me impresiona solo de pensarlo, ¿no? De masticar carne de nuevo, cuando hay gente que me dice, pero no lo echas de menos, tal, es como, es que lo pienso, tío, lo pienso y me genera un rechazo, porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo recuerdos muy positivos comiendo productos animales, ¿no? Sí, claro. Tengo recuerdos muy positivos de mi infancia y de, ¿no?, de decir, oh, qué rico, y si lo pienso, incluso se me hace la boca agua, pero si pienso en el ahora, en que ese plato me lo pusieran ahora, es que me da asco, es que me produce como, el recuerdo me hace salivar, y en la actualidad el pensar la actualidad, el comérmelo, me entran náuseas. Es una situación rarísima. Porque claro, yo cuando le di el mordisco, yo dije, joder, esto está buenísimo. Porque claro, o sea, está muy bueno, obviamente. ¿Cómo no va a estar bueno? Pero claro, en el momento en el cual sabes que es carne, ya dices, es que no pierde como todo la parte positiva del sabor que te pueda dar. Que claro, ahí está el tema. O sea, es que realmente no es que seamos veganos porque no nos guste la carne. Es porque sabemos lo que supone que esa carne esté tan buena. Entonces no compensa. Y ahí la movida. Así que nada. Y luego, bueno, para más, ya como que... O sea, ya fue un momento de decir, bueno, mira, oye, pues nada, pues no hay comida, pero tenemos aquí una cama súper cómoda, un jacuzzi chulísimo, tal, no sé qué. Nos metimos al jacuzzi y de repente llegó una abeja. Nos picó una abeja. ¡No! Yo decía, tío, chavales, por favor, que soy vegano. O sea, soy de vuestro team, coño. ¡Qué soy compañero, tío! Soy colega, ¿sabes? No me hagas esto, tío. Pues sí, sí. Además que justo después de todo el discurso de... Porque Emilio sí que como que decía, la avispa me raya la avispa. Tan... Y yo, Emilio, que yo soy de pueblo, no te rayes, que no te va a picar si no le haces nada. Tú tranquilo, tío. Y de repente, ¡pum! Picotazo de abeja encima, que fue como, claro, la abeja... Claro, la si palma se muere. La palma, ¿no? Sí, se muere, claro, porque te dejan ahí el aguijón y ya a la mierda. Entonces dije, no te merecía la pena, no te compensaba. Pero sí, sí, y un aguijón de la hostia. Entonces eso duele que te cagas. ¿En serio? ¿Y eso te lo tienes que sacar o cómo? Sí, sí, tuvimos que hacer ahí como en plan... Y claro, me decía, sácalo, sácalo. Y yo, que sí que me han picado avispas, que las avispas te muerden, pero no te dejan el aguijón. Claro. Entonces yo decía, no, esto no puede tener aguijón, si es una avispa tal. Y de repente miré y vi el cuchillo del Counter Strike y dije, joder, pero si esto qué es. Pues sí, sí, pues como si fuera una astilla, pero el triple de gorda. ¿En serio? Sí, sí, muy loco. Claro, del susto. Claro, Emilio como que se levantó de la bañera rollo, joder, joder, joder, me duele. Y yo fue como, ah. Y entonces, claro, la abeja se cayó, ya en plan, pues moribunda, se cayó al agua. Entonces yo era como, ah, me va a picar a mí también. Entonces me levanté y de levantarme con las prisas me escurrí. Me dio... Oye, Tom, por favor. Me dio una explosión en el codo. Madre mía, no, joder. Es así, ¿verdad? Todo culpa de la puta empanada, venga. Y tú ahí en plan operación, serás un buen doctor intentando sacar. Madre mía. Yo era como, venga, no pasa nada, no puede ser que nos arruine esto, la experiencia tal. Luego ya de ahí ya todo fue a mejor, porque claro, ya habíamos tocado fondo. Pero sí, sí, fue como, no me lo puedo creer. Y dije, bueno, esto lo tengo que contar en Malditos Veganos porque heavy. Y claro, la movida es que luego... venían un montón de avispas, porque cuando ven a Huilla, pues vienen a beber, ¿sabes? Entonces, claro, ya encima ya estás con la paranoia y fue como, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Porque claro, no te vas a sacar encima las abejas y las avispas, bueno, es que encima era una abeja, abejorro gigante, que son abejas negras que tienen como el triple de tamaño, o sea, era en plan chunguísimo. Luego a raíz de ahí he empezado a investigar un montón de las abejas. Resulta que esto, pues yo qué sé, tip de supervivencia, si en algún momento se os ocurre lo típico de decir, buah, voy a coger y voy a tapar, claro, ahora voy a aportar las soluciones, ¿vale? Para que no os pase a vosotros en el futuro, veganos y veganas que vayáis a ver las estrellas. Pero tips de cómo sobrevivir sin que os piquen avispas y bueno, lo de la empanada, pues aseguraros bien. Que es que en verdad no te puedes asegurar, claro, yo decía, es que la próxima vez que vaya a comprar una empanada vegana, le voy a pegar... ¡La abro! Claro, le voy a pegar un mordisco y digo, ahora voy a estar siempre rayado pensando, ¿será vegana? No, yo quiero pensar que es como un error puntual, como... Claro. Bueno, pero claro, es que ahí no hay solución, no tienes forma, ¿no? No sé si vosotros habríais hecho alguna otra cosa, es que era como... No, ¿qué hago? No, te tienes que fiar. Claro. Bueno, y entonces, ¿ese tip cuál es? Ah, entonces, para la parte de las abejas y las avispas, que claro, porque tú ahí dices, tío, es que sí que está rayado, porque dices, no quiero que me pique una avispa. Encima, por suerte, nosotros no somos alérgicos, pero como le pilla a una persona alérgica, claro, que ahí también te pasa como a ti, Miriam, que te tienes que ir al hospital o te da 50 chungazos. Y claro, el tema es que... en el momento, pues nos pusimos a mirar en Google, rollo, a ver, ¿no? En plan, soluciones, ¿cómo podemos ahuyentar a las avispas? Y era como, mira, si pones humo, se van. Entonces es como, ok, pero claro, a veces dices, oye, si estoy en mitad del campo, en un sitio que está lleno de vegetación, pues a lo mejor prender un fuego para que haya humo no es la mejor idea. Entonces descubrimos que si pones un vaso de vinagre, las avispas y las abejas se ven como atraídas al vinagre, pues porque es dulcecillo, no sé si es esa parte como del olor dulzón o qué es, que les atrae. Y pues bueno, nosotros lo que hicimos fue poner un vaso ahí como en plan alejado y decir, bueno, a ver si van para allá. Entonces como que eso, o sea, hay gente que lo que hace es que hace una trampa para avispas, que pone una botella dada la vuelta y la llena de vinagre para que la avispa entre, pero luego ya no sepa salir. Pero claro, eso mal, porque además claro. Es que es súper importante esto. Tenemos un capítulo muy importante hablando sobre lo heavy que es que las abejas y las avispas y todos los bichos de ese estilo que polinizan las flores y polinizan en general, literalmente mueven el mundo. O sea, son como mega importantes. Si os parece como muy loco esto, escucharos ese capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, bueno, lo pondremos ahí en las notas del programa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no está bien, porque si ya de por sí hay pocas, cada vez menos abejas y menos avispas, no te las cargues porque la estás liando. Entonces fue como, bueno, pues ponemos solamente el vaso para que puedan ir y digan, ok, y ya está. Y luego cuando esos se vayan, pero a nosotros tampoco los toquen los huevos, ¿no? Pero bueno, pues esa fue como la solución que encontramos nosotros. ¿Funcionó? Y funcionó, sí. O sea, bueno, por lo menos no llegaron más avispas. Claro, luego tampoco sabíamos si, porque la idea no era atraparlas. Entonces, pues dijimos, bueno, no sabemos si han ido para allá o no, porque no, a nuestro lado ya no vinieron más. También yo creo que armamos tanto escándalo, tanta movida, que ya dijeron, bueno, mira, hasta aquí, estos pesados no vamos a molestar más. Pero sí, sí. Entonces, pues bueno, fue, o sea, ha sido como de las pocas veces que he dicho, tío, no he sabido cómo gestionar bien el veganismo de decir, ¿qué hago? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, nosotros por suerte porque nosotros... ¿Con la empanada o con las avispas? No, con la empanada sobre todo. pero sí, nosotros porque nos lo tomamos con humor, pero claro, en verdad habrá gente que dirá, mira tío, no me merece la pena esto, ¿sabes? O como que sea como, buah. Entonces yo creo que es importante el aprovechar como este podcast pues para dar un mensaje de decir, oye, chavales, esto le puede pasar a cualquier persona. No pasa absolutamente nada, en el sentido de que, pues eso, siempre puedes intentar aprender gestionar algunas cosas un poco mejor. Hay veces que está en tu mano y que puedes decir, oye, pues mira, la próxima voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero hay veces que no está en tu mano. Entonces, si ocurren cosas así, creo que tampoco merece la pena como, fustigarse a uno mismo, ¿no? Merece la pena, pues eso, como decir, vale, mira, me ha pasado esto, qué putada, pero... Le pasa a todo el mundo. Entonces yo creo que también está bien como que hablemos de lo que nos pasa en estos casos, porque mucha gente yo creo que también tiene miedo a hablar esto porque es como, es como un error, voy a ocultarlo porque es como, bueno, no cuento nada porque así parece que no ha pasado y entonces si no lo cuento no ha pasado, ¿no? Entonces como, no, mejor contarlo, estas cosas pasan, errores cometemos todos, no hay problema y esto pasa una vez cada X tiempo. Ya está, simplemente pues eso, pues a seguir para adelante, a aprender de ello y listo. Y que siempre merece la pena. O sea, siempre hay como muchísimas más razones, yo creo. O sea, ya me puedo comer, yo qué sé, me puede pasar 25.000 veces que no voy a decir a la mierda el veganismo, ¿sabes? Como por algo así, porque los valores siempre están como muy por encima. Entonces eso como tenerlo claro. Si en algún momento pues flaqueáis un poco, pues yo qué sé, tiráis de los documentales de refuerzo, de los podcasts de refuerzo, de los mensajes de refuerzo para decir, ah, vale, esto lo hacía porque mira todo esto que hay detrás. Así que importante, qué importante que sobre todo en esos momentos en los que es normal que pues se pueda sentir a veces cierta debilidad, ¿no? O que hay veces que, no sé si os pasa, que llega un día y dices, te levantas y dices, ¿yo esto por qué lo hacía? No sé si os pasa, ¿no? A mí me pasaba al principio, cuando empecé sobre todo, ¿no? Que era como, ¿esto por qué lo hacía? Y reforzarte es tan... O sea, quiero decir, yo creo que lo más importante es saber por qué estás haciendo las cosas que haces. Es lo más importante, ser consciente. Y no sé, yo personalmente, o sea, intento no juzgar a la gente que, bueno, pues lleva el veganismo de X maneras. Yo creo que es un tema muy complicado, muy complejo, en el sentido de que el veganismo, como lo decía... Aitor decía en anterior programa, creo que fue, que decía algo así como el veganismo es de las pocas ideologías dicotómicas, o sea, eso no se es. Total. Entonces, yo creo que esa conciencia tiene que ayudarnos a saber dónde estamos, o sea, eso no se es. Yo creo que o se respetan a los animales o no se respetan a los animales, o consideras que los animales son seres sintientes y con derechos, o consideras que no lo son. Pero es cierto que cuando tú, o sea, tú puedes tener una ideología, Pero cuando tú pasas al paso al veganismo es porque quieres que te atraviese en tu vida. Quieres ser coherente con esa ideología y con esos valores, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante, que seamos conscientes. Y, tío, que es que no vas a pasar hambre. Por pasar hambre una noche, claro, no vas a pasar ya, hambre. Ya está, pues se come un poco menos y ya está. Y no pasa nada. Efectivamente. Que es que vas a volver a tu casa al día siguiente y vas a comer bien. Claro. Que es que cuando hacemos un viaje, yo tengo un viaje dentro de poco, y cuando tuve el Sahara, pues oye, si tengo que comer mal 10 días... Como mal 10 días, no pasa nada, porque sé que voy a volver a mi casa, me voy a comer unos garbanzos increíbles, ¿sabes? Me voy a comer unas lentejas y no voy a pasar hambre, ¿no? Entonces, qué importante es un poco también como relativizar, ¿no? Y ver, oye, es un poco una prueba también, ¿no? En plan, ¿cómo de fuertes son tus valores? ¿Qué puede resistir y qué, no? Total. Porque es un poco, los veganos yo creo que pasamos por esa prueba constantemente de... ¿cuánto hambre puedo pasar? O sea, en verdad, y es luego un chute de... Esto es como cuando suena el despertador. Yo esta prueba me la encuentro todas las mañanas también. Cuando suena el despertador y cuando no tienes como... O sea, como que solo depende de ti el despertarte o no, ¿sabes? Y dices, uf, ¿y si duermo un poco más? Pero luego piensas, es que tengo que madrugar para hacer esto, esto y esto. Y entonces cuando madrugas, duele porque dices, oh, el sacrificio. Pero luego dices, pero me ha venido bien. Entonces estás orgulloso de ti mismo porque es como, vale, joder, tengo como, pues eso, o sea, soy, ¿cómo se dice? Congruente con mis pensamientos, con lo claro. Que... Claro, es que yo me sentiría muy mal, y sé que hay mucha gente que, oye, que pueden incidir otras muchas cosas, salud mental, tal, pero cuando se hace por facilidad, no es un argumento. ¿Sabes? Yo me acuerdo en el Sahara, cuando me quedé tirada en el aeropuerto 30 horas y no tenía nada que comer, en plan, no había ninguna opción, ningún restaurante que yo pudiera comer, yo me puse en modo... Buda, no sé cómo explicarlo, un poco Jedi, no sé decirlo así, en plan, pasaremos de repente, ¿no? Sí, ayuno intermitente, ¿no? De decir, bueno. Sí, fue como, yo me mentalicé, no voy a comer. Uh-huh. No pasa nada, todo el mundo estaba preocupado, pero yo. Ya. No te preocupes, yo ya sé que no voy a comer. ¿Para qué me voy a preocupar más? ¿Para qué lo voy a pensar más? Pues cuando pueda comer algo, no sé, que comí cacahuetes y cosas así, pues. Perfecto. Y si además sé que no pasa nada, que es temporal, en plan, pues tengo que comer mal X tiempo, pues yo me mentalizo, me pongo en modo Jedi, mi mente ya sabe que no va a comer. Y punto. Y listo. Y además luego claro. Siempre viene la parte buena. De hecho, mira, nosotros, por ejemplo, al día siguiente que ya volvimos, dijimos, pues ¿sabes qué? Vamos a ir a probar un restaurante nuevo vegano y nos damos el lote ya que podemos. Y decían como, mira, todo lo que no comimos ayer lo vamos a comer hoy. Y de hecho, mira, pues aprovecho, recomendación. Han abierto un sitio de sushi en Madrid que está increíble, pero increíble. No sé si se llama Vegan Roll, creo. Vegan Roll, si no me equivoco. ¿Ah, sí? ¿Tal cual? Tal cual. Es un sitio chiquitito, es muy pequeñito, ya, pero es de verdad, ¿eh? O sea, ese atún, ese me salmón... Me estás vacilando, efectivamente, calle de Segovia, que me muero. No, Miriam, o sea, tienes que ir. Bueno, Sergio también tiene que ir, o parece que no tiene tan fácil. Si sois de Madrid, chavales, no es promo esto tampoco. Fuimos justamente como al día siguiente después de todo esto. Yo ya me habían hablado como muy bien de este restaurante, pero dije, bueno, a ver, ¿no? A ver qué onda. Porque es verdad que como que el sushi... De hecho, a mí me pasaba que el sushi es de las cosas que más echaba de menos al principio, porque justamente como que el sabor sí que me gusta mucho más. Y como que la textura del pescado, pues mira, por los temas que tenemos en la cabeza de que no le damos como tanta... No empatizamos tanto con los animales del mar que con los animales de la tierra, pues como que el pescado no me da tanto asco. Y entonces es como... eso hace que cuando recuerdo la textura, el sabor y pues como el comer sushi, es como, guau, qué rico estaba. Pues este sitio, o sea, hay una especie de sushi que tiene como, tienen hasta hacen como las huevas de esto, que es como el caviar, uh-huh. Que se pone como encima, las típicas huevas chiquititas que luego explotan en la boca, hacen todo eso vegano, o sea, increíble, increíble. Nunca comí sushi. Buah. O sea, comí como el típico de salmón. En plan, nunca comí sushi de verdad animal. Y entonces, tengo la suerte de que no puedo recordarlo. Y ahora cada vez que voy a un sitio vegano y me ponen un sushi que es como especial y que imita y que no sé qué, alucino. Alucino pues, muchísimo. Vas a flipar, ¿eh? Vas a flipar. Sobre todo, el salmón estaba muy bueno también, pero era como más, pues eso, más rollo California Roll, más tal. Y como que tiene aguacate, tiene pepino, tiene tal, que es como que sí que estamos más acostumbrados. El de atún, yo te lo juro, yo no sé si es porque llevo mucho sin comerlo, pero probadlo, gente, de verdad, porque yo pensé, esto se lo doy a cualquier persona y no distingue de atún de sushi. Diré, aunque igual lo paso un poco mal, que ya sabes, Sergio, que estaba conmigo delante cuando probé atún vegano y era como, ¡buf! El atún vegano que había probado hasta ahora, de hecho el salmón vegano que había probado hasta ahora no me había gustado, nunca me había gustado. Pues este ¿y el no filete de merluza de Ura? Ese sí, por ejemplo, ese sí que está bueno. Y yo con ese no puedo. ¿No te gusta? No puedo. Me recuerda tantísimo que soy incapaz de comérmelo. Ya. O sea, al principio era como, pero cuando fui comiendo más fue como, se fue intensificando el sabor y fue como, imposible. Si son típicas varitas, eso a lo mejor sí. Dependiendo, pero el filete de merluza de Ura es que es clavado, tío. Que por cierto, que se nos echa un poco tiempo encima, pero quería traeros alguna noticia y tiene mucha relación pues con un lo momento, que está... Un momento, antes de que paséis, que llevo un montón de rato callado esperando que acabéis de contar vuestras historias, que yo también tengo que contar una cosa. Que yo no he fallado, pero no he fallado en plan para... Podía haber fallado, pero no. Ha sido como dos balas que he esquivado que no habéis esquivado vosotros. Sí, una... Un superviviente de los tres. Un aplauso. Grande yo. Una es, ya os la conté, la de los pimientos veganos que no eran veganos. Sí. Entonces, en base a eso, hace el fin de semana pasado, no, el anterior, fui a Madrid a un torneo benéfico que había a nivel de España y... Bueno, pues lo típico que nos preguntan qué hay para comer. Nos dan como varias opciones y veo lasaña vegana. Y yo, claro, ya venía con el pensamiento de los pimientos diciendo, ¿qué tan vegana será esta lasaña? Entonces, ¿qué tan vegana es la lasaña? ¿Ves? Yo no dudaría, si me pones en una carta lasaña vegana, por el culo. Claro. Entonces yo fui a la chica que lo organizaba y le dije, perdona, perdona, oye. Es que, mira, es que tenemos que ser pesados a veces. O sea, es que me encanta mucho, claro, es que tienes que asegurar a veces. Yo a veces me siento mal, ¿eh? Claro. Pero seguro que lleva lactosa. Pues mira, para un día que no pregunto, toma. Ya. Entonces fui por primera vez y le dije, oye, mira, es que me pasó esto en un torneo hace poco, entonces he visto que habéis puesto que tenéis lasaña vegana, no sé, por si me puedes decir exactamente lo que lleva y demás, ¿no? Pues si me puedes asegurar. Conociendo a Sergio, ¿no le dijiste en plan que el torneo era de rol en vivo, que era no sé dónde? No, si lo organizaba, si ella estaba en la organización, que era de la organización que, digamos, que coordinaba. Vale. La misma gente de los pimientos. Entonces, vale. No de los pimientos, sino que era otra cosa. Diferente, pero un poco del mismo rollo. El caso. Entonces me dice, vale, este chico no está acostumbrado a hacer diariamente menús veganos, pero nunca hemos tenido problema. Pregunto y te digo. Y al día siguiente me dice, buenos días, la lasaña lleva bechamel y queso. Y yo... ¡Oh, hostia! O sea, que no era vegana. O sea, que no era vegana. Y dice, muy bien en preguntar. Y me dice, la pueden hacer sin ello, con berenjena, soja texturizada, verduras y tomate. Y yo le dije, por el culo, literalmente. Me mola lo de berenjena... La soja texturizada, qué bien. Y eso sí es vegano. Y claro, entonces, yo fui, me pusieron de primero paella de verduras. Muy bien. Y de segundo, pues la soja texturizada, proteína de... Vamos, genial. Proteína, claro, dices, joder. Con la berenjena y todo, comí súper bien y me aseguré, obviamente, que no me iban a traer, porque si no, yo veo, si yo me fío, me traen la lasaña con la bechamel y el queso. Yo digo, esto es bechamel y queso vegano, me lo meto para adelante y, ¿sabes? Pero yo dije, ¿seguro que la lasaña es vegana? Ya, pues madre mira, mía, claro, luego el tema de la intolerancia a la lactosa, le llega a pasar eso a Miriam, claro, y no está hoy aquí para contarlo. ¿No os acordáis el año pasado que me pasó lo mismo en un festival? En el festival de Podemos, de la primavera de Podemos, que pedí una hamburguesa. En Zaragoza, ponía hamburguesa, puede ser. En Zaragoza, y ponía hamburguesa vegana, y pedí la hamburguesa, y le dije, soy muy intolerante a la lactosa, ¿seguro que es vegana? Sí, me la pusieron con queso. Y le dije, ¿este queso es vegano? Fíjate, fui pesada. No, claro que no es vegano. ¿Es de Podemos o no podemos comer? Y yo, pues es que te he dicho que soy súper intolerante a la lactosa. Me hace otra hamburguesa y le pego un bocado y el pan sabía como a pan de leche. Tengo ese recuerdo, brioche, como a brioche. Y dije, un brioche vegano. No me lo creo. Y fui y le dije, oye, ¿el pan es vegano? Pues no sé si el pan es vegano. Esto y la organización de Podemos y no sé qué, yendo a comprarme lactasa porque encima no la tenía encima. Bueno. Ahora es que recuerdo, me han pasado más veces. Es una movida. El brioche es una movida, ¿eh? Porque yo creo que igual alguna vez, no lo he contado por aquí, pero algún brioche igual me he comido sin saber que era brioche. Anda, mira. Eso sí. Ahora, no lo recuerdo bien, no lo quiero recordar, pero. Pues las caretas, ¿no? Igual no ha esquivado tantas balas. Hombre, no se puede esquivar todas. Es que tenemos que esquivar. Yo creo que no hay ningún vegano que haya, o sea, en plan, que no le haya pasado algo así. Y claro. Quien lo niega, miente. Total. Total. Y ahora ya, si queréis, os cuento que el otro día. Me crucé con una noticia de El País que dice, agárrense, atención, soy vegano, pero a veces peco con la carne. ¿Qué le está pasando al veganismo? Muy justamente a esto, ¿eh? Yo lo tengo que nada. Soy vegano, pero bueno, me he comido una abeja. Sí, soy vegano, pero a veces como tal, ¿no? Bueno, pues dice, el movimiento que quiere proteger a los animales se debate entre una postura estricta en su lucha ética por reducir el consumo de estos o incorporar a quienes comen sobre todo vegetales, pero de vez en cuando ingieren queso o carne. ¿Según quién? ¿Según quién? Ya. ¿Según quién? Carmen Pérez Lanzac, escritora de este artículo. Carmen, ¿según quién? Carmen, que estarás escuchando esto, Carmen, escríbenos si tienes fuentes. Aquí estamos, la Organización Mundial de que aprueba o no aprueba a la gente vegana. Damos carnets, literalmente no vamos por ahí dando carnets de vegano. O sea, lo ha visto en un TikTok, Carmen, no sirve, ¿eh? Es que, bueno, el artículo entero no se puede leer porque es de pago. Encima con clickbait. Encima. Como dentro del artículo me digas que no y que me hagas todo lo contrario, me enfado. Porque entonces este titular que deja a las personas veganas de incongruentes, de personas que no tienen valores sólidos, que no siguen adelante con sus proposiciones, ¿qué es? ¿Qué significa? Me enfada. Me enfada. A ver, o sea, yo entiendo que puedas estar como en el camino al veganismo y estés como aprendiendo sobre ello y estés como, pues eso, rollo, oye, concienciándote, porque todos hemos estado ahí, pero lo que no puede ser es que digas, soy vegano y de repente un día te comas un filete, porque eso es que ya no, o sea, en plan, eso deja a todo el mundo... Soy vegano, pero es que hoy me apetece comerme, ya. Yo qué sé... Cualquier cosa con animales, no puede ser. O sea, eso sí que no cabe dentro de una persona que se llame a sí misma vegana. No te llames vegana. Si alguien hace eso, por favor, no te llames a ti misma vegana. Porque de verdad, que es que no tiene sentido. Una cosa es que tú consumas sin querer un excipiente de un medicamento, no te queda otra opción, o te hayas metido una vacuna que testan animales, o te hayas tomado no sé qué medicamento, que de esto lo hemos hablado un montón de veces, que hay muchas cosas... que se exceden a nuestra capacidad de acción, pero que tú, por ocio, por gusto, por placer, te comas un producto animal, ¿vegano de qué? En plan, claro. Carmen, ven aquí, llámame, Carmen, claro. Pérez, que te cuento yo que no, efectivamente, que no hay debate en esto. O sea, o soy nueva yo aquí y no me estoy enterando. Esto no es un debate, todo al contrario. Nosotros tenemos una postura, yo creo... muy conciliadora, de esto de entender que no somos perfectos, que hay cosas que exceden nuestro control. Esta Carmen no conoce a los veganos estrictos. Esta la policía vegana, como pisa Carmen, vamos. Esta Carmen no conoce las posturas no conciliadoras que yo he tenido a gente diciéndome, ¿por qué te vacunas del COVID si te están animales? Esta Carmen no sabe que el debate es otro. Total, claro, que esto no, o sea... Que esto no sé, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, para dejarlo claro una vez más, que no se malinterprete esto y parezca que no quiere decir que si estás, pues eso, que si comes carne una vez a la semana, no estés haciendo mejor que, porque, o sea, que no pienses, bueno, pues ya está, pues entonces no soy vegano, pues todos los días 25 filetes. No, o sea, también haces muchísimo y está muy bien, y aquí siempre lo hemos hablado, está muy bien que te acerques todo lo posible hacia eso. Y que ese es como el camino para poco a poco ir como reduciendo pues el daño que le hacemos a los animales de todas las formas posibles y la gran parte pues, a la hora de alimentarnos. Entonces, es verdad que ayuda mucho el que tú, si comes mucha carne, reduzcas el consumo de carne y reduzcas el consumo de, pues yo que sé, alimentos de origen animal. Pero no se puede confundir eso con... decir, oye, soy vegano, ¿no? Es que el veganismo... El otro día me dijeron que hay gente que está posicionándose en contra de llamar al veganismo postura política. ¿Qué digo yo? El veganismo pues era muchas cosas, pero si queremos incidir en cambios, políticos o queremos dotar de derechos, estamos hablando en política. Bueno, pero bueno, si no quieres llamarlo política, por lo que tú quieras, no deja de ser una postura ética y moral que atraviesa nuestras acciones. Entonces, es una cosa que, como hemos dicho antes, eso no se es. No te llames vegano, si es que no hay ninguna necesidad. ¿Qué necesidad? Llámate vegetariano. Yo con las personas vegetarianas puedo entender más, bueno, que fluctúe, por decirlo de alguna manera. ¿No? ¿Nos pasa? Como sí, que sí, sí, sí. Las personas vegetarianas muchas veces están en camino, fluctúan, van, vienen, hacen, deshacen. Bueno, pero es que eso sí que es una dieta. Tú puedes llegar a esa dieta por motivos animales, pero el veganismo no es una dieta. El veganismo es una posición política, ética, moral, que nos atraviesa nuestras acciones. Entonces, llámate vegetariano, ¿qué más te da? Como si te quieres llamar flexitariano, que no existe ese término, pero me da igual, llámate flexitariano. Claro, el problema de todo esto, una vez más, es como lo necesario de las etiquetas y a la vez el daño que hacen las etiquetas, en el sentido de que la necesidad de etiquetarlo todo hace que luego mucha gente se pueda como ver o no reflejada en eso. Pero a la vez es súper necesario para justamente juntarnos entre todos y decir, oye, vale, vamos a poner un nombre a esto, porque cuando le pones un nombre es cuando empiezas a identificar las cosas, ¿no? Pero es verdad que, claro, o sea, es que, por ejemplo, este podcast también va dirigido a mucha de esa gente que, o sea, lo estoy pensando ahora, que a lo mejor hay gente que nos está escuchando y está diciendo, joder, pues yo no me considero vegano, pero, joder, pues estoy de acuerdo con vosotros en muchas cosas. Súper bien, o sea, es que eso está fenomenal. Quiero decir, no quiere decir que nosotros vayamos como a rechazar esa otra parte, para nada. De hecho, o sea... Abrazamos a la gente vegetariana. Dios. Queremos a la gente vegetariana. Como si queremos inventar una nueva... una nueva etiqueta que se llame Pedro y que ser Pedro significa que solamente comes, yo qué sé, carne de pollo, porque te piensas que para ir al gym pues tienes que comer carne de pollo, que bueno, eso luego si nos da tiempo también, madre mía, el otro día se me ocurrió entrar a una cuenta de Gym Bros que, en las cuales comparaba la soja texturizada con el pollo y no veas, luego los indignados somos los veganos los que nos ofendemos, madre mía, los Gym Bros del pollo, como les toques un poquito y les hables de la soja texturizada, de que es más completa nutricionalmente que el pollo y sin que haya sufrimiento, les da un chungo. Pues eso, que eso está muy bien también y está fenomenal, pero no quiere decir, pues es que acepto lo que podáis, chavales. Ya está. Acepto lo que podáis, pero tened en cuenta que el veganismo, sobre todo yo creo que como lo entendemos nosotros, es una forma de vida y una forma de pensar que sobre todo se basa en los valores que tienes. Entonces, los valores es lo que no te puedes saltar cuando te apetece y cuando no te apetece, porque si te los saltas ya no son valores, porque todos tus valores no valen para nada, justamente. Entonces, ahí es donde creo que se tiene que entender el veganismo como esos valores y esos fundamentos que sí que se tienen que respetar, y de ahí el problema. Por poner un ejemplo, esto lo hablaba con una chica que también es vegana. Y le comentaba esto, pues, de que gente que cuando viaja deja de ser vegana de repente. Y yo decía, tío, yo cuando viajo no dejo de ser antirracista. En plan, no de repente me convierto en una persona súper racista y yo qué sé. Cuando viajo no dejo de ser feminista. No me convierto de repente en una persona totalmente misógina hacia otras mujeres. Cuando viajo no dejo aparte mis valores ecologistas, y si puedo tener un viaje o un turismo sostenible, lo tengo. ¿Por qué? Porque siempre lo que dejamos al lado son los animales. Es que estoy totalmente de acuerdo de que son los últimos, tío, los más olvidados, los que nadie piensa en ellos. En plan, son la última cosa en la que pensar. Me da muchísima pena, la verdad, porque parece como que estos valores animalistas, o hay gente que está intentando hacer pasar, no sé, esta idea por válida, ¿no? Pues de que los valores animalistas van y vienen. Y los valores animalistas, pues un día los tienes y otro día no. Entonces, eso es lo que nos sabe mal, que realmente parezca que los valores animalistas o los derechos de los animales son lo último, cuando no debería de ser así, porque, o sea, no me quiero poner intensa, pero son millones y millones y millones de animales asesinados al año. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que son individuos, seres sintientes, conscientes, con agencia, con decisión, y probablemente muchos bebés que no tienen ni 6 meses de vida. Y además ahora que se viene toda la época de la tauromaquia y toda la época taurina, ¿no? San Isidro, no sé qué, ha pasado la Feria de Abril. El otro día, cuando estaba en Málaga, estaba abierta la Plaza de Toros y entramos, había como una exposición de arte, no sé qué, y preguntamos, oye, ¿cuántas corridas de toros se hacen aquí al año? Y nos dijeron 2, o que quedaban 2 o algo así. Y yo, pues a dos corridas de toros por 5 o 6 toros, o sea, quiero decir, ¿somos conscientes de lo fuerte que es el movimiento antitaurino en España? Y no quiero menospreciarlo, pero 40 toros frente a 40 millones de cerdos, ¿no? En plan, que ahí tenemos una mirada muy hipócrita, ¿no? Y que si queremos salvar, yo quiero salvar esos 40 toros, pero también quiero salvar a esos 40 millones de cerdos, 20 y pico millones de vacas, etcétera, etcétera, y los millones de peces que se ahogan en la industria pesquera y que mueren ahogados, ¿no? Sin poder respirar. Y que bueno, que siempre somos como súper graciosos, pero que realmente tenemos que pensar que ahí está el punto. Ahí está el punto de que no queremos que estos valores parezcan una moda, una risa o una tontería, porque no lo son, tienen mucho fundamento y sinceramente son el futuro. En plan, no hay otra. Este es el futuro. No sé. Sí, sabes, por aquí por mi tierra se dice que no queden agua de borrajas. Pues sí. Justo. Totalmente, totalmente. Y bueno, por ir terminando, algunas personitas que nos han estado escuchando en este podcast nos han contado sus experiencias. No sé si quieran, si quieres leerlas. ¿Quieres leerlas tú, Sergio? Que como que parece que Miriam y yo hemos dado aquí mucha charla. La turra, vegana. Venga, pues por aquí Neko Usabi ha dicho que a mí me quitaron puntos del carné vegano justo por un error en el menú de la boda de mi primo. Me pusieron el arroz para celíacos pensando que yo, bueno, que como que era su arroz, ¿no? Y que era el vegano. Y bueno, pues que llevaba queso, el arroz ese. Así que bueno, otra... XD, que el XD es como un poco en plan... XD me río, pero por dentro me duele, ¿sabes? Es víctima del me sistema. Me jode. XD. Tío, pero pasa un montón eso de y pan, pero y harina y no sé qué. Y es como que no soy celíaca, soy vegana, nada que ver. A mí el otro día me pasaba con los churros y me dicen, pero tus churros puedes comer. Y digo, a ver, ¿qué llevan los churros? Harina, aceite, sal, ¿estás? Pan frito. Y o sea, los churros son veganos por accidente y bienvenidos, ¿sabes? Pero claro, llega un momento en el que te lo preguntan y hasta tú te lo planteas en plan de, sí, claro. Pero hostia, espérate, claro, ¿qué tienen los churros? Claro. Oye, por cierto, una chocolatería muy buena de valor en Alcalá de Henares, no, sí, en Alcalá de Henares, buenísima, ¿eh? Ahí me comí unos churros y un chocolate vegano. ¡Ole! Marbra, también ya, la última personita que también nos ha comentado su experiencia. La semana pasada fuimos mi pareja y yo a una boda, otra boda. Otra boda. Y antes de ir, nos hicieron una encuesta de preferencia alergia alimentaria. Mi pareja y yo pusimos vegano. Nos confirmaron que estaba todo bien y al llegar, en el pica pica no había nada. Y preguntamos y se ve que tenían apuntado sin gluten. ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡Otra vez! No. ¡Otra vez! Que no soy celíaca, señor. Suélteme el brazo. Como que hoy, bueno, claro, para que lo sepáis, que estos comentarios que estamos leyendo, me parece muy guay esto de como de repente durante el podcast recopilar en el propio chat, en el directo, lo que nos dice la gente. Que esto es gente que nos está escuchando ahora mismo mientras estamos grabando esto. Como que va mucho de bodas y de tema de confusión entre el tema de celíacos veganos. Como que está un poco superado eso ya, ¿no? Pero no parece. No, yo creo que no. Qué va, qué va. Yo creo que cero patatero, la verdad. Joder. Que por cierto, ya para ir acabando, que antes decías lo de los gimbros, el otro día subí una receta con soja texturizada y puse lo de que tiene 50 gramos de proteínas por cada 100 y tal, y un señor me comentó, algún día los veganos descubriréis lo que son los antinutrientes. Porque bueno, nos lleva mucho decir esto de las legumbres, ¿no? De los antinutrientes. Y yo, pues muy digna, le escribí que algún día los carnacas descubriréis la declaración de la Organización Mundial de la Salud que dice que la carne roja es potencialmente cancerígena y la carne roja cancerígena tipo 1, que es el lugar en el que se encuentra el alquitrán, el tabaco y otras tantas cosas, cuando descubráis esa declaración, me vienes a dar lecciones de medicina y de ciencia. ¿Me quedé? Cerrando boquitas, ¿eh? ¡Guau! Me quedé más a gusto que un arbusto, ¿qué si te digo? Y ahora, block, y a chuparla. Perdón, ya por curiosidad, ¿qué son los antinutrientes? Que yo de eso no he escuchado nada. Bueno, muchas veces lo de los antinutrientes es el tema de, por ejemplo, si tú te comes las legumbres crudas, o sin cocinar o sin haber hecho nada, tienen antinutrientes, son indigestas, te sientan mal. Pero obviamente, todos estos vegetales, cuando ya les has dado el proceso de cocción adecuado, pierden esos nutrientes. Hay veces, pues como también te pueden decir, los oxalatos de las espinacas, que digamos que atrapan el calcio y demás, ¿no? Pues esos serían como los antinutrientes. Que si tú, claro, esto lo hemos hablado alguna vez con el hermano de Thor, es que no, del Chris, no, no me sale el nombre. Chris Hemsworth. ¿Es Hemsworth? Bueno, que se hacía batidos de espinaca fresca y luego le salió una piedra en el riñón, porque claro, si te estás metiendo 50 kilos de espinaca todos los días, pues claro, ahí están. Entonces luego los tiembros dicen, no, claro, las espinacas, mira qué malas son. Hijo mío, ni tanto ni tan calvo. Madre mía, madre mía. Pues con esto y un bizcocho. Pues nada, un saludito a todos los antinutrientes que Vale. nos escucháis. Espero que lo disfrutéis. Y nada más, que espero que os haya gustado. Esperamos que os haya gustado este capitulillo. En los comentarios de las plataformas, pues ponednos si de repente tenéis también anécdotas, cosas que digáis, oye, pues me apetece compartir que yo una vez me compré una empanada y dentro salieron abejas. Ostras. La empanada llevaba chai tilate, pues también me lo podéis contar. Nos lo podéis escribir directamente a malditosveganos.com/contactar. Entráis ahí y directamente podéis mandarnos un mail y nosotros luego lo leemos todo, absolutamente todo. Bueno, más estos dos muchachos de aquí, más que yo, la verdad. Pero yo también me entero de vez en cuando, de vez en cuando. Yo es verdad que porque es que Sergio siempre cuando hay un mail o algo de alguna o en Instagram o tal, siempre haces una captura y nos lo pasas a todos y a todas. Claro, es la forma de, primero, de no olvidarme y segundo, de que todos lo leamos. Sí. Totalmente. Pues eso, que muchas gracias también a todos a los que nos contáis cosillas y nos ponéis comentarios por ahí. Cualquier cosa de, pues eso, de lo que hemos hablado, del capítulo de las abejas, de los links que hemos hablado, del tema de Vote for Animals, lo tenéis todo en las notas del programa, malditosveganos.com/140, el 140 ya, qué barbaridad. Y nada, un beso a los de Spotify, a los de YouTube, a los que estáis aquí en directo y lo veis en Twitch, a los que lo veis desde la web, a los que nos dejáis ahí las reseñas y demás. Muchas, muchas gracias y la semana que viene esperamos que el contador de no comer cosas veganas haya subido 7 días, pero hay una cosa que va a mantenerse siempre igual y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Madre mía, un besito. Adiós. Adiós, La mi vez que gente. peor nos ha salido, claramente. Sí.